que te tengo que olvidar, porque este amor me está matando. Y si no te tengo a mi lado, ¿para qué seguir llorando? No sabes cuánto duele el estar pensando en ti.